por fin es viernes. Hola, hola, bienvenidos queridos oyentes, queridos amigos, una semana más. Ya sé que estabais deseando que llegara este día. Mis dudas son si por el programa o porque por fin es viernes y comienza un estupendo fin de semana. Bueno, sea la razón que sea el caso, es que ahora mismo estáis aquí conmigo y os propongo que os quedéis un ratito, bueno, un par de horas, para disfrutar con la música de ayer y hoy, siempre en castellano y además con algún que otro estreno musical. Mi nombre es José Antonio Laboreo y ahora mismo, sin perder más tiempo, repaso en pequeñas ráfagas musicales los temas que van a protagonizar esta primera media hora de programa. Así que ¡vamos a ello! ¡Oh, yeah! Pues el primer tema que os presento es novedad en el programa. Así de generoso comienzo. El colombiano Camilo ganó Factor X en su país allá por el año 2007 y últimamente pues intenta abrirse paso en el nuestro con algún que otro éxito. Nos trae su nuevo sencillo, lleva por título Que sí, perteneciente a su álbum titulado Mis manos. Tú me dices ahorita que me quieres a tu lado. Qué lindo sería, veríamos guapo yo, yo. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, ay, ay, ay, ay. A uno siempre le agrada que le digan cosas bonitas, ¿verdad? Incluso cantando. Eres diferente. En este caso lo dicen los cinco latinos. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. ¿Recuerdas el éxito estival de hace ya unos cuantos años de Joey Montana? ¿Cómo que no? Sí, hombre, era el famoso piki piki piki piki piki. Piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki piki piki piki piki. Poderosa. Es el adjetivo que encaja en la versión que hace María Jiménez del popular tema de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. ¿Tú la querías? Aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. En 2015, la pareja sentimental y artística formada por Ana Belén y Víctor Manuel publicaba el disco Canciones Regaladas, en el que se incluía esta versión en castellano de un popular tema de los 80-90, creo recordar, del señor Billy Joel. Aquí se ha llamado Quiéreme tal como soy. Caminamos con los mismos pies y en la misma dirección. Y vamos cerrando bloque con los murcianos Maldita Nerea, con Jorge Ruiz Flores a la cabeza y su tema Bailarina. Si la llevas a bailar. A lo dicho, espero que disfrutéis del programa. Arranca ya nuestra primera media hora de música sin interrupciones. Esto es Por Fin es Viernes. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por Fin es Viernes. Hola, un saludo amigos de Por Fin es Viernes. Soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por Fin es Viernes. Hola amigos, somos Camela. Soy María Burguillos, un saludo para todos los oyentes de Por Fin es Viernes. Hasta muy pronto. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por Fin es Viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes.

Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Aquí estoy de nuevo. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Y más que lo va a hacer con este puñadito de temas seleccionado para todos vosotros. Y empezamos bloque anunciando que Ana Gabriel va a estar presente con el tema Eres todo en mí. Hoy además os traigo un tema de Los Rodríguez interpretado por Los Chunguitos. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, así suena su popular tema Sin Documentos. Déjame atravesar el viento sin documento, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque parece dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Y de mi tierra llega el grupo Mocedades con uno de sus muchos, muchos éxitos. Se llama, o mejor dicho, la llamaban Loca. Y los muchachos del barrio le llamaban Loca. Antes era el futbolista que cantaba. Ahora ya es el cantante que juega a fútbol. El riojano Jorge García va a cumplir uno de sus sueños, hacer un concierto en Madrid. Ya lo sabéis, hay que ir siempre en busca de nuestros sueños. Siente que real estás borrando tantos sueños rotos. Lucha de verdad que tu sonrisa sea el mayor logro. Ama como nunca y ríe que la vida se hace a poco. Piensa que al final de todo solo queda arena y polvo. La novedad musical de este bloque nos la canta Pablo Alborán. Este es Su Corazón Descalzo. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Y el último tema que os avanzo es una canción de Melendi. Yo ya no me acuerdo, es que tengo mala memoria. Pero él sí sabe lo que hicisteis el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de base, y esa cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Pues amigos y amigas, con todos estos temas, sin interrupciones, llegaremos a la mitad de nuestro programa. Y recuerda que tú también, si te apetece, puedes indicarnos las canciones que te apetece escuchar en este programa que un servidor te ponga a lo largo del mismo. Como muy fácil, escribiéndonos un correo a nuestro esviernesencanalebroradio@gmail.com. Largo de narices, pero facilísimo de recordar, os lo repito. Es viernes en canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula, @gmail.com. Nos escribes, nos dices los temas que te gustaría escuchar y aquí están, a la semana siguiente, ¡pumba!, te los pongo. Nada, vamos ya con ese bloque de canciones. Cerrar los ojos, recordar cada paso, tratando solo de esquivar el fracaso. Las nubes crecen al compás que solo tú quieras marcar. Si buscas dentro encontrarás la salida. Rompe el disfraz, deshazte de los miedos y del qué dirán.

al sol. En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé, donde decías que ibas a volver más tarde de las 10, de los segundos y fiorillas en las cuales casi nunca hacía pie. Los días abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves a través de la pared. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso ni griten mi nombre? Con el corazón descalzo por un camino de error. De mi piano te busqué. Algunas fingen que te han visto, sin disimulo pongo el mundo del revés. Hice jardines de silencios en los cuales casi nunca vi llover, haciendo de aprendiz en pares, acabé besando todos los cristales. Cuando el reflejo me engañaba alguna vez. Dime cómo ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mis lunares. Dime cómo ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, ¿quién se atreverá cuando no quede aplauso ni griten mi nombre? Con el corazón descalzo por un camino de errores. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida, si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares. Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena a bala de pistola, si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, ¿quién se atreverá a quererme cuando no quede aplauso ni griten mi nombre? Con el corazón descalzo por un camino de errores. Con el corazón descalzo por un camino de errores. Con el corazón descalzo por un camino de errores. Detrás de una tormenta siempre llega la calma. Después de que nos amamos fumamos un pito a pachas. Después de arrancarte una costilla mordí la manzana. Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima. Después que un tal Bin Laden arrasara New York. Después de que los Harlem Globetrotter te encetaran en mi corazón. Dejaría decidir para mí la flor.